aflojamos piernas y va. Camino hasta el trabajo. Una más. Camino hasta el trabajo. Última, vamos, con todo. Camino hasta el trabajo sin atajo, a la peluquería, a la verdulería. Camino San Vicente, visito a mis parientes. Camino al odontólogo, torrino laringólogo. Camino desde el puerto hasta Venado Tuerto. Visito a mi abuela, camino a Ciudadela. Me ahorro las monedas y aflojo. Caminar también hace bien. Entérate qué otros hábitos suman puntos para mejorar tu calidad de vida ingresando en www.sumavida.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.